Podcast Day, oh Podcast Day, la la la la la la la la la. Hola, ¿qué hace Internet? Te saluda Inter de Interinet Podcast, con la conexión a Internet del Podcast Day, 30 de septiembre de 2018. Y como es habitual en este podcast y en nuestra primera conexión a Internet, nos ha salido un desastre con patas con Internet. Como cuando no conectas con el Wi-Fi o Wi-Fi, ya que estamos en modo más inglés por el Podcast Day. Teníamos ahí preparado para la cobertura Pod y Cash, nuestros alter egos del podcast. Inteligencia artificial programada, evidentemente, pero que están empezando a ser más avanzadas. Como todavía no lo están este año 2018, porque están teniendo vida propia total. Se han ido de juerga y no han hecho la tarea como en el colegio. Así que no nos han traído la información del Podcast Day, de lo que estaba sucediendo en la celebración del Día Internacional de los Podcasts. A ver, todo tiene un día, pues los podcasts también lo tienen. Y es el 30 de septiembre. ¡Ay, mi cabeza! Saludamos ya a Pod y Cash, nuestros alter egos, y a inteligencia artificial en el podcasting. Pero vaya inteligencia artificial. ¡Hola, Pop! ¡Hola, Inter! ¡Hola, Inter! Pero por lo menos tienes una voz. Por lo menos tienes tu voz. Hemos estado peor. ¡Hola, Cash! ¡Hola! Yo estoy algo dormido, pero... No se puede venir así al podcast, pero bueno, por lo menos, ay, mi gosh, pero que así nunca llegaremos a hacer un podcast de tal. ¿Esto qué es? Nunca vamos a dejar de ser amateurs. Tenemos que ser pro, hay que tener mentalidad profesional, aunque seamos amateurs. ¿Qué parte de profesional no entendés? Ahí me pongo ya hasta en modo argentino. Es que estamos como estamos. Íbamos a cubrir el evento del Podcast Day, pero... Nos salió un rollete por internet. Ah, se van ligando por internet en nuestro sitio de contacto y tal. ¿Pero qué inteligencia es? Hay que reprogramar el sistema, eso está claro. Hay que reprogramar esto. Esto es una ignominia. ¿Entonces no habéis hecho nada? Pues nada. Lo que se dice nada, nada. Ay, Dios. Mira, esto es lo primero que se hace. Se busca información en la web, por el móvil. Pones Podcast Day y ya te sale la web que es International Podcast Day.com o .com, como dicen los anglosajones. International Podcast Day, todo en inglés. ¿Ok? Ay, sí, hasta ahí podemos llegar. Sí, ya lo estamos buscando aquí. Pues ahí en la página principal buscáis los canales, la información, las fechas. Y mira, ahí pone eso. El propósito, que me estoy poniendo ya, se me está yendo la voz y todo. Hay que ver lo que es el propósito para ir viendo la información de lo que va. Y por Twitter, el hashtag. Almohadilla o gatito, International Podcast Day, siempre todo en inglés, porque esto es todo anglosajón. Es un día internacional y esto es todo en anglosajón, en inglés. Y entonces leéis lo del propósito. International Podcast Day es el 30 de septiembre y una celebración internacional del poder de los podcasts. Hay que traducir los textos para nosotros lograr entenderlo, no traducirlo, sino entenderlo, que es lo más complicado. Si vosotros sois programados desde España, que no tenemos el tema bilingüe todavía. Algunos españoles sí, pero la mayoría no. Pues podemos a traducir y a memorizar. Y un idioma no se puede traducir y memorizar. Hay que entenderlo y hablarlo. Pues mira, el International Podcast Day, el 30 de septiembre, una celebración internacional del poder de los podcasts, o de la fuerza de las podcasts. Porque te pone the power of podcasts. La celebración es una gran oportunidad para conectarse con otros podcasters, oyentes de podcast, entusiastas, no, espera un momento, entusiastas de podcast y líderes de la industria del podcasting. Ayuda a correr la voz contándoles a sus amigos, compartiendo la celebración en sus podcasts y feeds de redes sociales y usando almohadilla. International Podcast Day en Twitter, en El Pájaro. Hay varias maneras de participar y mucho de lo que puede beneficiarse participando en el Día Internacional de los Podcasts. Que vean las sugerencias, pero primero todos debemos iniciar la conversación. Start the conversation y compartir el poder, la fuerza de los podcasts. ¿Qué parte no habéis entendido? podría ser casi todo. Eso es lo que tiene la resaca, pero no se puede hacer un podcast con resaca. Tenemos que tener un comportamiento profesional. Como eso mismo, no se puede hacer ruido en la mesa. Estoy haciendo yo. También puede quedar natural. Que hagamos ruidito en la mesa. Bueno, eso que me tengo que encargar yo del podcast hoy con ustedes. Bueno, del podcast hoy. De esta grabación. Y la otra se encarga Net. Ay, mi cabeza. Pues a lo que estamos. Buscamos por la información con el móvil, como hace ya todo Dios. Y buscamos los canales que tiene. Puede ser fácil ahí que tenga los canales de el canal de YouTube, el canal de Twitter, el canal de Facebook, el canal de Instagram. Todo se sigue para hacer un seguimiento. Vale la redundancia. Claro, como no debería ser de otra manera. Tienes unos cambios de voces hoy, pod. ¿Y qué sistema suave? Pop. En inglés la D no se pronuncia dura. Suave, como podcast. Ay. Ay. Claro. Aquí estoy viendo la info de los canales, exactamente, la cuenta atrás, Javier. Claro que había cuenta atrás. Esta cosa es que pone una cuenta atrás. ¿Qué va a poner? ¿Una cuenta adelante? Ni siquiera cuenta atrás. Sí, aquí estoy viendo los sponsors. Sí, tienen tres sponsors principales. Oro, plata y bronce, más o menos. Y después tienen otros colaboradores, pues. Ah, y también lo de los premios. Sí, serán las nominaciones a los Podcast Awards. Seremos ganadores nosotros algún día. Lo de la agenda. Esta gente lo hace de la costa del Pacífico. Trabaja con el horario que se llama PDT. Es el horario del Pacífico. Pacific Time. ¿Vale? Y por eso ponen ahí, porque los primeros países que empiezan, desde Australia, por ejemplo, pues ya empiezan en el horario del día de la víspera. 29, que van llegando primero. Después ya sitúa a los que van llegando al 30, que es el día de celebración. Claro que es una primera vez, es un jaleo, ¿no? Porque es el 30, pero también pone el 29. Claro, porque hay como el año nuevo. Hay países que llegan antes y continentes, como pasa con Oceanía, que llega antes. Un poco de historia y un poco de geografía para variar, ¿eh? Ay, mi cabeza. Tengo que poner el contador de los ay, mi cabeza, que digo en el podcast. Vale, la agenda es un poco lío. La agenda es una agenda. Tiene las horas y lo que pasa es que no tiene puesto por UTC. Yo creo que ahí sí sería una falla, si no digo el horario del Pacífico. Porque en Estados Unidos, como pasa con la NBA, se trabaja con el horario del este. Pero en este caso aquí trabajan con el horario de la costa oeste. O sea, oeste, la oeste americana, las películas de vaqueros y eso. Un poco de cultura, un poco más de la Wikipedia. Como dice nuestro brother Malterio de Bonus Track. Sí. Y después la emisión se hace por Hanau, por YouTube. Como decimos aquí en España, el YouTube. Pues somos muy así, ¿qué vamos a hacer? Se queda ahí, después ya se quedarán. Que lo bueno de eso, ya lo ven a ustedes con Net, que va a estar con más con el tema de las emisiones que se van a hacer. De estas charlas, de estos encuentros que hacen ellos y estas conversaciones. Yo lo llamo así, conversaciones que se crean. Ok, es igual, pues venga, así que nada, eso decir así que nada no es serio. Pero es lo que tiene. Es increíble. Uf. Yo veo como mucha cosa por hacer ahí. Sí, pues a ver cómo vais a cubrir esto. Ya no se va a poder cubrir este año ahí, porque queremos hacer como un tipo carrusel deportivo con la conexión a internet. Y fíjate lo que va a quedar, que no vamos a poner. Bueno, voy a tener que cantar yo y todo al inicio para ver qué hacemos ahí con esto. Vale. Así que nada, yo por mi parte ahí los despido. Los dejo con Net en el próximo podcast del Podcast Day en nuestra conexión a internet. Que ha quedado estupenda, fabulosa de la vida. Chao. Pues estamos con el Podcast Day en Internet Podcast. Abrimos la conversación, vamos lo que quede. Al final vamos a hacer también que los oyentes se busquen la vida para esto. Somos un desastre. Vaya primera conexión a internet por meternos en más cosas. ¿Cómo estamos? Es lo que tiene los podcasts. Pero hay que quedarse con ese mensaje, que los días de los podcasts deberían de ser todos los días. Pero estamos de celebración con el Podcast Day y nosotros que hemos estado de podcastón el mes de septiembre. Así que aprovechamos la cobertura. Así que eso. Este podcast lo vamos a dejar así, más a pelo, sin música, sin tal, porque es que nada, que después no se ha preparado. Bueno, nosotros decimos de podcast, pero es que Inter y... Bueno, Inter, que soy yo, y Net, que es mi hermano y mi compa, también nos hemos fumado el fin de semana, que era cuando caía este evento. Así que no somos podcaster pro, somos desastre de podcaster. Esto es lo que es, hay lo que hay. Sí, vamos a poner la canción esa de Revolver, de Carlos Goñi y Revolver. Es lo que es, hay lo que hay, por ahora, nada más. Besotes, abrazotes, gracias. Fueron como un habitación de hotel sin pasado ni futuro. Fueron lo que fueron porque Dios se empeñó en que fuera así. No quedó como constancia de su encuentro más que el día, el año y mes en la pared. Escrito con las uñas en el yeso de aquel viejo hotel. Los dos sabían que los lazos del amor se hacen de espino. Los dos sabían que quererse es condenarse hasta el final. Los dos sabían que a menudo no es bastante un yo te quiero. Pero vida no hay más que una y que yo sepa, no dan más. Por ahora no dan más, es lo que es, hay lo que hay. Por ahora no dan más, es lo que es, hay lo que hay. La noche de sus vidas se fue yendo como vino en un susurro. Si valió la pena o no, el tiempo dirá. Se miraron a los ojos hasta verse el uno al otro el corazón, deseándose cuatro ases a la próxima ocasión. Los dos sabían que los lazos del amor se hacen de espino. Los dos sabían que quererse es condenarse hasta el final. Los dos sabían que a menudo no es bastante un yo te quiero. Pero vida no hay más que una y que yo sepa, no dan más. Por ahora no dan más, es lo que es, hay lo que hay. Por ahora no dan más, es lo que es, hay lo que hay. Para ahora, se miraron a los ojos hasta verse el uno al otro el corazón, si es que quedaba después de decirse adiós, deseándose cuatro ases a la próxima ocasión. Los dos sabían que los lazos del amor se hacen de espino. Los dos sabían que quererse es condenarse hasta el final. Los dos sabían que a menudo no es bastante un yo te quiero. Pero vida no hay más que una y que yo sepa, no dan más. Por ahora no dan más, es lo que es, hay lo que hay. Por ahora no dan más, es lo que es, hay lo que hay. Por ahora no dan más, es lo que es, hay lo que hay. Por ahora no dan más, es lo que es, hay lo que hay. Por ahora no dan más, es lo que es, hay lo que hay. Por ahora no dan más, es lo que es, hay lo que hay. International Podcast Day is September 30th, and you can help spread the word. You may be asking, what can I do to get involved? It's pretty simple. Head over to internationalpodcastday.com and check the suggestions. Then use hashtag International Podcast Day to join the conversation. You can reach out and connect with other podcasters, listeners, and your favorite podcast hosts. Remember September 30th, International Podcast Day, a day-long celebration of the power of podcasts.